como una basura, como un papel tirado, como una hoja reseca que el viento se ha llevado, así como si nada, sin que se te mueva un pelo. Me dejaste en la calle como un perro sin dueño, pero ha pasado el tiempo, qué loca que es la vida. Yo emprendí un nuevo vuelo y tú tan sola y fría me pides regresar. Dices que estás cambiada, pero sinceramente ya no te creo nada. Aprenderás a pedir perdón, a decir adiós, y vas a llorar cuando por las noches mi triste recuerdo te ahoga en soledad. Aprenderás y ya verás lo triste que se siente que no te amen más, y por cada lágrima que corra en tu mejilla me vas a recordar, me vas a recordar. Seguir haciendo lo que quiero, ¿eh? Buah. Así como una basura, como un papel tirado, como una hoja reseca que el viento se ha llevado, así como si nada, sin que se te mueva un pelo. Me dejaste en la calle como un perro sin dueño, pero ha pasado el tiempo, qué loca que es la vida. Yo entré